Permiso, hermano. Bueno, me gustaría que fuésemos a un versículo de la palabra en la carta de Santiago, el capítulo 1, 5. Bastante conocida. El Señor nos va a hablar ahora también acerca de este verso que ha bendecido a tanta gente, tanto de nosotros. Santiago, capítulo 1, verso 5. ¿Lo tienen? Bien, vamos a leerlo entonces. Dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Glorioso realmente este versículo, porque nos habla de que el Señor dice que si nosotros pedimos sabiduría, Él la va a dar de manera abundante. Pero sí hay algunos aspectos importantes en este versículo que el Espíritu nos quiere enseñar. Por un lado, nos dice en el verso 5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿verdad? El cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, hay una condición para que el Señor derrame esa sabiduría. ¿De qué manera? ¿En poca cantidad? ¿En mucha cantidad? ¿Más o menos? ¿Cómo la quiere derramar el Señor? Ya, ¿y cuál es la condición? Antes que esa. ¿Cómo dice? Ya, por ahí va. Muy bien, por ahí va. ¿Cierto? Porque dice, primero aquí muestra que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. O sea, aquí este tener, este verbo, se está refiriendo más que nada, no al hecho que hay alguno que se da cuenta, se mira y dice, ¡ay, que tengo sabiduría! No, sino a un hecho común de todos los mortales, que nos falta sabiduría. Lo que pasa es que lo que nos falta es el reconocimiento de que no la tenemos. O sea, nos falta saber que nos falta saber. Eso, esa ignorancia es lo que nosotros, reconocerla es lo que lo necesitamos. Entonces de ahí, una vez que nos damos cuenta, ahí dice, pídale a Dios, y Dios le va a dar de manera abundante. Pero primero tenemos que estar claro que nos falta. Si no estamos claros, estamos perdidos. Ya. La puedes pedir y pedir, pero el Señor te está mirando. Mira, primero tienes que despojarte de toda esa creencia, de ese orgullo, de esa vanidad, de creer que lo sabes todo, que tienes respuesta para todo. Y nos dice así el Señor, andas por todos lados pensando que tienes el mejor consejo, la mejor respuesta, tu experiencia, etcétera. No, no, no. Una vez que te despojes de todo eso, te va a doler, pero por otro lado, te va a hacer clamar y buscarme. Entonces, Dios quiere tratarnos, hermanos, a cada uno de nosotros en este aspecto, porque es algo que sucede en lo interno y algo que se demuestra en la vida externa, en nuestro andar diario, y algo que provoca muchos problemas, muchos conflictos. Según de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Este verso, en la cual nos explica que la escritura es inspirada por Dios, por lo tanto, ella nos va a enseñar a cada uno de nosotros para que también podamos enseñar a otros, a reprender, a exhortar, etcétera, con un fin. Y este, que estemos preparados, capacitados para toda buena obra. O sea, el Señor nos manda a una tarea, realizar una acción sin estar capacitados, sino que nos da la gracia, nos da la palabra para que podamos hacer toda buena obra. Y no excusarnos y decir después, es que yo no sabía. Sino que hay acciones, pero Dios también tiene el conocimiento para tu vida, para esas acciones. Si nos sale mal, no es culpa de Dios ni de los demás, sino es culpa, responsabilidad de nosotros, que no tuvimos conocimiento. Bueno, por otro lado, hermano, hay un deseo profundo del ser humano, no hablo solo de los cristianos, sino del ser humano, un deseo profundo de conocer la verdad, de saber todo, ¿ya? Todo, o sea, un deseo que, una necesidad de conocer por qué son las cosas, de entender todos los fenómenos que suceden. Pero lo que a veces no nos damos cuenta, y para ir como despacito por el tema, no nos damos cuenta es de lo limitado que nosotros somos. Que tal vez si nosotros conociéramos todo, alguna vez habrá escuchado que tal vez no lo soportaríamos, ¿cierto? Si supiéramos todas las cosas que suceden, ya estaríamos bastante acongojados. Si comparáramos el hombre de este siglo al hombre del siglo XV, veríamos que en tema de estrés, el de hoy en día está bastante estresado comparado con las personas que vivían en ese tiempo. Ya que no solo tenían que ahora no solamente tenemos que manejar los problemas que tenemos en nuestro entorno más cercano, sino que también tenemos que saber cómo lidiar con lo que está pasando al otro extremo del mundo. Y tenemos también que compensar esa angustia diciendo, bueno, pero yo no puedo hacer nada por ello. Y ver la gente que se muere de hambre y yo tener un plato de comida al frente, entonces, y tener alguna palabra en mi persona, alguna respuesta para poder comerme el plato que tengo enfrente tranquila, ¿cierto? Y me imagino que esa palabra no puede ser cualquiera, porque igual vemos que por este lado del mundo igual engordamos y nos gusta la comida y todo, a pesar que el otro lado hay gente que está muriendo de hambre. Entonces, son bastante fuertes también nuestros pensamientos que nos dejan como más en paz para poder seguir viviendo. Entonces, si solo miramos ese aspecto, nos vamos a dar cuenta de que tener un conocimiento nos significa a nosotros también un estado, nos significa sentirnos mal o bien. Si tuviésemos todo el conocimiento, hermano, tal vez hasta no, como no podíamos soportarlo y podíamos morir. De partida, si supiera todo lo que nos acontece en nuestro cuerpo, todo lo que está pasando dentro de nosotros, yo creo que estaríamos ya bastante complicados, ¿ya? ¿Cuántas enfermedades están ahí gestándose y nosotros no lo sabemos? Bueno, no quiero asustarlos más, hermano, pero es muy terrible, ¿ya? O lo que está sucediendo más allá de estas paredes, etcétera. Ya sabemos que la cosa es bastante espantosa, y Dios sí que es bueno y sabe qué permite, o sea, qué permite Él, que abre la puerta para que tú lo sepas y qué cierra la puerta para que tú no lo sepas. Entonces, ese tema está en las manos de Dios. Así que no nos preocupemos de eso. Cuando viene algo malo a tu vida, ya sea que te sucede, estás consciente, tómalo de parte de Dios. Tómalo de que, bueno, el Señor lo permitió para mi vida, para formarme, para perfeccionarme. Aunque sea muy doloroso para mí, pero Dios me está hablando y me está dando también una salida. Entonces, ese es un tema de Dios. Pero aquí la palabra nos está enseñando un tema que nos concierne a nosotros, a nuestra voluntad. Un tema que el que vamos a tratar en esta tarde, en esta noche, es un tema que tiene que ver con si yo lo permito o no lo permito, que tiene que ver con algo de mi voluntad. Porque yo puedo abrir, por decir así, una verdad y puedo conocerla, pero la voy a conocer desde mi perspectiva, que es bastante limitada, bastante parcial, y obviamente voy a tener las reacciones a lo que estoy conociendo. Pero también hay otra posibilidad, es poder abordar ese nuevo conocimiento con la mirada de Dios, con esta palabra. Porque Dios ve todo lo que acontece a nuestro lado, incluso en nosotros mismos, pero Él lo ve desde su objetividad. O sea, lo ve completo, perfecto, sabe por qué sucede. Todo, tiene una mirada perfecta. Porque Él es omnisciente, todo lo sabe. Y Él es sabio. Por lo tanto, su mirada es tan perfecta, no es como la nuestra, que uno a veces, nuestra mirada pasa por el rencor, pasa por el resentimiento, pasa por los temores. Entonces, cuando vemos algo, ya lo vemos desde nuestra vida, desde nuestra historia. Pero cuando vamos a la palabra de Dios y vemos un hecho común, un hecho que nos afecta, y lo vemos de acuerdo a la palabra de Dios, lo estamos mirando con sus ojos, por decirlo así. O sea, el Señor está dando una claridad, una respuesta, de una manera perfecta. ¿Cómo nosotros tener una respuesta para ese momento para ese fenómeno, para esa situación. Por lo tanto, necesitamos de manera urgente de esta palabra, empaparnos de ella. Y bueno, y en eso el Espíritu nos ha estado hablando esta última semana. Ahora mismo los hermanos de Educación Cristiana en la Iglesia, ellos han preparado un estudio justamente para que nosotros no nos quedemos en algo teórico, sino que vamos y podamos profundizar. Entonces ellos pueden decir, lo invitamos a todos a estar el sábado 10 de septiembre, pero yo creo que eso no, todos lo entendemos, que no es una invitación, sino que es un deber. Es un deber, o sea, un deber como así como cuidamos nuestro cuerpo, es cuidar nuestra alma, nuestra relación con Dios. O sea, puedo tener otras cosas que hacer, puedo decir me merezco un descanso de una horita más en la cama el día sábado, porque los otros días no lo tengo, puedo merecerlo, pero no. O sea, aquí hay una necesidad espiritual imperiosa. O sea, yo debo estar. Entonces, ese es el punto de este tema, hermano. Es que hay cosas que yo permito y cosas que no permito, pero son de mi voluntad. Dios quiere que nosotros tengamos sabiduría, pero también pasa por nosotros, por nuestra voluntad. Así que necesitamos esa sabiduría de lo alto. Necesitamos, por decirlo de otra manera, la mirada de lo alto. Cuando tú miras desde lo bajo, desde esta altura, no lo ves todo. Pero cuando tú miras desde arriba, tienes una amplitud mucho mejor, más clara, para ver lo que está sucediendo. Y mientras más arriba, más claro. Entonces Dios tiene su mirada perfecta. Dios quiere enseñarnos. Sabiduría de lo alto quiere darnos a todos nosotros. Y la palabra del Señor nos dice claramente, si vamos ahora a Santiago 3:17, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Gloria al Señor. No hay ningún ser humano que tenga una sabiduría pura. Se refiere a que no se le ha filtrado nada. Como le decía, ni un rencorcito por ahí, ni un resentimiento, ni un temor, ni un miedo, no. Es pura. Después es pacífica, es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, si nosotros lo cambiamos, podemos decir, la sabiduría del hombre, de nosotros, no es pacífica, no es pura, no es amable, no es benigna, no es llena de misericordia ni de buenos frutos, no es cierta, y además, perdón, es hipócrita. O sea, quiere decir que nosotros estamos, hermano, estamos traspasados por todas estas cosas. Entonces, cuando vamos a analizar un problema, vamos a ver una situación que está aconteciendo, ya sea que queremos ayudar a un hermano, una hermana, a un niño, a una situación en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo, nuestra sabiduría va a aparecer ahí también, en nuestra sabiduría van a aparecer nuestros pecados, va a aparecer también nuestra mirada tan parcial. Pero el Señor no. Así que la necesitamos esa mirada de lo alto. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿cómo la hacemos nuestra? ¿Cómo la hacemos propia? ¿Cómo puede pasar por esta persona que somos tan pecadores, hermano, tan limitados? Bueno, yo quiero darle tres ejemplos, ¿sí? Va en base a tres ejemplos, en los cuales vamos a hacer un pequeño análisis que el Espíritu Santo nos va a hablar y cada uno va a salir con una bendición grande porque Dios te va a seguir hablando, hermano, a la situación en la cual tú te estás desenvolviendo. Bien, vamos al ejemplo número uno. Mateo 22, capítulo 22, verso 23 al 33. Mateo 22, Bien. Aquí hay una situación, un ejemplo. Dice así, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, vinieron a Jesús, ¿ya? Esto es durante el ministerio de Jesús. Entonces vinieron los saduceos, ellos no creían que había resurrección, entonces le preguntaron, diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ellos estaban explicando lo que Moisés había dicho. Entonces ahora le dan el ejemplo y le dicen, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Qué horror en todo caso. Ya. Y después de todos, murió también la mujer. Y le preguntan, los saduceos le dicen al Señor, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondió Jesús, les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, ni serán como los ángeles, perdón, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, hasta ahí nomás, ya, como los ángeles de Dios en el cielo, que ahí va otro tema. Entonces, se dan cuenta, ellos le dicen al Señor algo que Moisés había explicado, que había como una norma, ¿ya? De que si habían 2 hermanos y moría el primero, la mujer pasaba a ser del segundo. Y la descendencia iba a ser en honor al primero, aunque era del segundo. Bueno, el punto es que le dijeron, pero mira, aquí, y fueron bien exagerados, le dijeron, aquí hubo un hombre que tuvo 7, ¿ya? 7, o sea, 7 hombres, y la mujer murió el primer hermano, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el 7, ¿ya? Y al final la mujer también murió, dice, bueno, ¿con quién ella va a ser esposa de quién? Si los 7 fueron sus esposos. Entonces, esa situación, ese conflicto, hermano, que uno podía decir, pero qué absurdo, ¿ya? Yo creo que es cuestión de los tiempos nomás, porque a lo mejor muchos de los conflictos que tenemos hoy en día, los conflictos sociales en los cuales nos hallamos, a lo mejor son un absurdo para otros tiempos. Pero aquí lo que interesa es cuál es la respuesta de Dios, cuál es la palabra de Dios, cuál es la mirada del Señor a ese conflicto. Y el Señor claramente les dice, no le responde de quién va a ser, sino que le dice, erráis porque ignoráis las Escrituras y, ¿qué más dice? Más fuertecito. Y el poder de Dios, porque son 2 cosas. Erramos porque no tenemos conocimiento, pero también podemos errar porque podemos tener conocimiento, pero no tenemos poder. ¿Cierto? ¿Qué saco con saber que algo, que hay una persona que es esclava de las drogas y le han hecho todos los tratamientos habido y por haber, por ejemplo, y lo sé, él también lo sabe, ella también lo sabe? ¿Qué saco con saberlo si ignoro o desconozco que Dios tiene poder y que Dios puede cambiar a esa persona? Entonces son 2 cosas, el conocimiento de Dios y por otro lado el poder de Dios. Entonces, ¿por qué erramos? Porque nos falta conocimiento del Señor y desconocemos el poder tremendo de Dios. Entonces, erráis porque ignoráis las Escrituras. Y aquí, en el ejemplo, que no es el análisis para nada de los 7 maridos y la mujer, la pobre mujer, ¿no? ¿Ya? Sino que no es un análisis de eso, sino es el conflicto en sí, cómo el Señor lo soluciona. Y le dice, parece que ustedes no saben la Escritura, que en el cielo ya no va a haber matrimonio. ¿Por qué? Porque no habrá diferencia, no habrá hombre ni mujer, ¿cierto? Sino seréis como los ángeles de Dios. O sea, no, lamentablemente allá nos vamos a ver, yo con Hugo lo voy a ver como, no sé, como un ángel, ¿ya? Y él también a mí. Entonces, es como cuando uno dice, te he visto, no me acuerdo. Algo que a esta altura, o sea, ahora me parece muy triste, ¿ya? Muy triste, no sé cómo lo va a hacer Dios, pero el punto es que ahí no va a haber hombre ni mujer. Y eso es lo que deja claro el Señor. Están ignorando eso. Y están en una tremenda discusión, ¿ya? Si va a ser, no va a ser. ¡Qué tontera! O sea, ¡qué pérdida de tiempo! Pero ahora apliquémoslo a nuestros días. ¡Qué pérdida de tiempo, hermano! Que nos llevamos a veces discutiendo una y otra cosa cuando ignoramos las Escrituras. Y no sabemos cómo responder a una situación. Pero Dios está llamando urgente a cada uno de los que aquí estamos, porque esta generación, hermano, necesita respuesta de Dios. Necesita mirada de lo alto. Necesita el refrigerio de la palabra de Dios para las situaciones que estamos viviendo. Para un montón de pecado, hermano, que está ocurriendo en esta tierra y que trae unas consecuencias nefastas en nuestra sociedad, que nos afectan a nosotros o afectan a otras personas. Y más aún, a veces no te afectan a ti directamente. Hay muchas cosas que por la misericordia de Dios no me están afectando a mí directamente. Pero a la hora que afectan a un mortal en esta tierra, y ese está próximo a mí, es mi prójimo, yo me las tengo que jugar como si fuera mi problema. Ese es un hijo de Dios. Si crees ser un hijo de Dios, entonces no tienes que esperar que la situación te esté afectando a ti. Si le está afectando a otro, tú tienes que correr y hacer como que si fuese tuyo. ¿Estás de acuerdo con eso? Claro, no vamos a esperar que un hijo se me enferme para yo clamar con todo el corazón. Si eso le sucede a mi hermana, a mi hermano que está acá, y no es mi situación, tengo que orar con el mismo dolor, con la entrega, con la angustia, como si fuera mío. Pero si le sucede también a alguien que no conoce a Cristo, también. Entonces, esta sociedad, hermano, y esta generación está esperando tu respuesta. Lamentablemente, los cristianos somos personas a veces tremendamente egoístas, porque cuidamos nuestro jardín, por decirlo así, para que nosotros estar bien, y nos juntamos con otros también que son similares. Entonces, casi decimos que vivimos casi el reino de Dios aquí en la tierra, el paraíso, perdón, como el paraíso, y estamos bien, porque no nos está aconteciendo lo que le está aconteciendo a otro. No, hermano, Dios quiere que tú lleves luz, y la luz de la palabra de Dios se transmite por medio del diario vivir, por medio de los problemas que tenemos hoy en la vida. Eso, así se transmite a Cristo, así predicamos a Jesucristo. No es solo levantando la voz y decir, Jesús, lo puedo hacer por medio de mis palabras, por medio de la solución que puedo dar un problema, etcétera. Hay miles de maneras gloriosas por las cuales uno puede manifestar lo que Dios dice y el poder de Dios a esos problemas. Entonces, ahí tenemos esa palabra que la podemos resumir en lo que Jesús dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ejemplo número 2, Hechos capítulo 8, verso 29 al 35. Capítulo 8, verso 29 al 35. Ya, dice, y el Espíritu, está hablando el Espíritu Santo, dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Era un etíope que estaba ahí, iba en ese carro, y estaba leyendo al profeta Isaías. Entonces, como Felipe se acercó y le escuchó que estaba leyendo el profeta Isaías y lo estaba leyendo en voz alta, le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Le preguntó. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Gloria al Señor. Entonces ahí tenemos un acontecer. Felipe no salió predicando a Cristo y conviértanse, arrepiéntanse, no salió así. Porque no es la única manera, aunque es una manera, por supuesto. Pero él fue a un hecho que acontecía, de un hombre que servía a la reina, ¿ya? Y que iba por ese camino. Y él lo que hace, obedece al Espíritu, va, se acerca, y en una situación puntual, ajena, digamos, a lo que él podía predicarle directamente, hablarle de Jesús y que se arrepintiera, etcétera, sino que se toma de la circunstancia que está viviendo y por medio de esa circunstancia le habla de Cristo. ¿Cierto? ¿Cuántas veces una persona te dice, oh, mira lo que está pasando? A ver, ¿qué está pasando? Y empezamos a conversar lo que está pasando y le predica a Cristo. Pero primero tienes que saber lo que está pasando. ¿Cierto? Entonces, igual, él estaba complicado, confundido, estaba este eunuco, porque no sabía que el profeta estaba hablando de Jesús, pero no sabía si era de sí mismo o de algún otro. Y él le dice, no, esa profecía, que hace más de 800 años, fue dicha, se estaba refiriendo a un hombre que había de venir, etcétera. Y ese hombre es Jesús. O sea, ahí dio la vuelta y lo conectó con una obra, con un presente. Dios quiere, hermano, que tú, que yo hagamos eso. Y eso significa un trabajo. No es algo que de pronto se apodera de ti y tú quedas trabajador, ¿ya? Y tú quedas, pero con un deseo profundo, buscar la escritura y de analizar lo que está pasando hoy en el mundo, en nuestra sociedad, y viene la palabra de Dios y se ingresa a ti, como no sé, como que te pusieran un chip y tú ya sabes todo. No, se necesita de un trabajo, se necesita de un esfuerzo, se necesita de una voluntad en la cual nosotros vamos a esforzarnos y vamos a ir entonces a explicar. Quien explica, hermano, no repite, sino que explica. Sabe cómo tomar esa palabra, ese conocimiento, y llevarlo a una situación puntual, a un acontecimiento. Sabe cómo dar, trazar la palabra de verdad. Muchas veces la gente solo quiere hablar de Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. ¿Y qué le dicen los demás? La familia a veces le dice, ¿sabes qué? Me tienes lleno con Jesús. ¿Ya? Porque cualquier cosa, la respuesta es Jesús, Jesús, Jesús. No, lo que falta es que entender que esa persona que te está diciendo no está siendo ni insolente ni tampoco que quiere irse contra el tuyo. Es muy probable que esa persona lo tenga ya cansado porque tú no trazas la palabra de verdad. Porque yo lo que puedo estar haciendo en un error, tomando y diciéndole, pero no llevo esa palabra, no le explico. Entonces, ¿por qué? Porque no me quiero dar el trabajo de entender lo que dice la palabra y de entender lo que está pasando. Ejemplo número 3. Bueno, ya saben la historia de Felipe, ¿ya? Después le habló de Cristo el hombre, pero quedó empapado de esa presencia de Dios porque él mismo quiso conocer. Él quiso, él abrió su corazón para conocer. Él dijo, oye, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Cuántos de aquí están dispuestos a explicar la palabra del Señor en una situación puntual? Porque le aseguro que hay gente como Felipe, hay muchísimos que están diciendo en su corazón, pues yo no sé qué hacer, ¿quién me lo explica? ¿Quién me lo explica? Y nadie lo explica. Entonces, Dios quiere eso. Felipe lo recibió en su corazón y se convirtió. Y vio agua y dijo, bueno, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y el hombre fue bautizado, hermano. O sea, se saltó todas las lecciones que nosotros damos, ¿ya? Porque todas las 10 lecciones para los nuevos creyentes, y fue al agua, se bautizó. Y fue un gran hombre de Dios. ¿Por qué? Porque abrió su corazón, estaban los dos ingredientes, por decir, él abrió su corazón y había otro que sabía trazar bien la palabra de verdad. Gloria al Señor. Ojalá seamos eso nosotros. Ejemplo número 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 10 al 12. Sí, Tesalonicenses. La segunda, dije, sí, segunda. Capítulo 2, verso 10 al 12. Aquí pido una gran concentración, porque igual es un versículo que está dentro de un contexto, pero igual lo vamos a analizar un poco de una manera más particular. 2, 10 al 12. Dice, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ese versículo yo se lo voy a leer en el contexto, porque es del día al 12. Después dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este versículo es tremendamente fuerte, hermano. Es confrontador. Me llega, realmente me da miedo. Porque este es un versículo, porque digo que da temor, cuando uno se da cuenta que puede rechazar la verdad de tal manera que una mentira nos parezca tan cierta como la verdad. Y uno rechaza la verdad y prefiere a veces una mentira, porque es más cómoda. Si no importan las diferencias de lo que uno cree, no es tanto, como que somos rápidos, cómodos, no queremos profundizar más y nos hallamos mejor en nuestra comodidad. Por lo tanto, nos da como un poco lo mismo. La conclusión final será que no nos importa lo que la Biblia dice. Pero solo este versículo, hermano, el que hemos leído, específicamente el 10, prueba que este concepto es totalmente falso. Es un pecado, hermano. El descuido en conocer y obedecer la verdad nos dirige al castigo. Claramente. ¿Ya? Es absolutamente esencial para nuestra salvación que conozcamos, que entendamos y obedezcamos lo que Dios dice para agradarle. Aquellos que no entienden y no obedecen, dice la palabra, no serán salvos. No seremos salvos, hermano, si nosotros no preferimos quedar en nuestra comodidad y no comenzar a investigar, a profundizar. No hacerlo es un pecado. Es un pecado. Y no vamos a trazar bien la palabra verdad porque fuimos cómodos. Este creo que es el único versículo en la Biblia tan claro que nos dice que por esta razón, no el único, sino que me refiero explícitamente, que lo deja claro, porque igual están todos los otros para confirmarlo, de que si uno, hay algo que está sucediendo y uno no sabe, no se quiere interiorizar por esa comodidad, es una flojera espiritual de la cual nosotros tenemos que hacernos cargo. Tenemos que ser responsables en buscar, porque el Señor nos va a dar claridad. El Señor, su sabiduría, no la niega, pero no la niega cuando nosotros nos damos cuenta que nos falta. Pero cuando ya creemos que ya lo sabemos y somos orgullosos y duros, obviamente ahí vamos a ser castigados porque no estamos obedeciendo a la palabra del Señor. Dios quiere que conozcamos, entendamos y obedezcamos a lo que Dios nos dice para agradarle. ¿Me expliqué bien o no? A lo mejor a veces puedo que sea me enreda. Isaías 63:17 dice, ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos? Mire, esto le dice, ¿por qué, Jehová, nos has hecho errar de tus caminos? ¿Y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tu siervo, por las tribus de tu heredad. También viene a mi mente un versículo que a muchos, sobre todo cuando están pasando el Génesis, dice, ¿por qué el Señor endureció el corazón de Faraón? ¿Recuerdan? ¿Por qué? Porque si el Señor endurece tu corazón, endurece mi corazón, entonces yo ya no soy culpable. ¿Cierto? Si Él lo endureció y hizo que fuese dura de corazón y no creo a la verdad, entonces es culpa de Dios, Dios que se haga responsable de lo que está haciendo con su poder, porque ya no es culpa mía. ¿Pero será Dios así? No, porque tenemos en la palabra toda la explicación y cómo es Dios, cómo es la persona de Dios. No dice que Él lo endurece para que en sí mismo Él no crea, sino que dice que Él es entregado a esa dureza de corazón porque fue porfiado, orgulloso, obstinado, cerrado. Y es por eso el Señor ahí ya nos entrega. Porque muchas veces nos trata de enseñar algo y nosotros no. Porque es más fuerte la formación que hemos tenido, es más fuerte lo que vivimos a nuestro alrededor, lo que nos dijo esta persona, lo que dijo la otra, y no queremos saber del otro. Parte de lo que yo, cuando estaba estudiando en la universidad, una de las premisas que aprendí y realmente llegó mucho a mi corazón, era que tenía, para que llegar a una conclusión verdadera, tenía que empezar por analizar las falsas. Y de ahí ya se crea como todo un hábito interesante, porque ya no se trata de decir 2 más 3 son 5, sino es mejor ir a preguntarse, a ver, ¿por qué 2 más 2, me entiendes? No son 5. Entonces, tengo que empezar a ver lo demás, porque somos pecadores, hermanos, estamos errados, somos personas que estamos perdidas sin Dios, y por el hecho de haber conocido a Cristo, no estamos en la verdad absoluta nosotros. Dios sí, pero nosotros no. Entonces necesitamos esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo también intelectual, espiritual, hermano, entrega para conocer también muchas cosas que han sido desestimadas. Figúrese usted que el Estados Unidos, por darle un ejemplo de los más conocidos, hay miles y millones, pero Estados Unidos, la gente cristiana, entre comillas, y yo creo que sí había gente cristiana, que también pensaban que los negros no eran, la gente de raza negra, no eran ellos hijos de Dios, que no tenían esa posibilidad porque eran gente, seres de segunda categoría. Y se basaban, ¿cómo? Que no tenían alma, y se basaban en alguna parte de la Biblia, tenían versículos y cantaban. Y no, eso, esto no hace tanto, hermano. Muchos de los que están ahí, aquí, hoy en día, vivieron en su infancia paralelamente a esta atrocidad, que lo apoyaban con versículos bíblicos. Y ellos cantaban ya al Señor, los himnos, puros blancos, porque los otros no. Y eran misericordiosos con sus siervos, negros, ¿ya? Ahí, esclavos. Y eran buenos algunos, pero no los subían a la categoría de seres humanos como eran todos los demás, con alma y espíritu. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó con esos cristianos? ¿Era Dios culpable que le endureció el corazón? ¿Quién era el responsable de ese horror? ¿Qué creen ustedes? ¿Más fuertecito? El hombre, por cierto. Pero si uno piensa en esos cristianos, en esos individuos, y somos más justos que podríamos haber sido nosotros hallándonos en esa situación. Resulta que su familia le enseñó de chiquito que esto era así. Y no me va a decir que es difícil cuando está el papá, la mamá que lo quiere, el abuelo, la abuela, todo el mundo, el vecino, toda mi cuadra, todos piensan lo mismo, y todo ese que piensa lo mismo se dice que es una verdad. Yo creo que es la verdad. Honestamente se los digo. Yo también muchas cosas creía que eran verdad. ¿Y por qué creía que eran verdad? Porque me lo decían los que yo quería y los que estaban a mi lado. Pero es mi deber salir de mi metro cuadrado e investigar por qué estoy nací en un mundo pecaminoso. Que la gente, el pecador llama cosas que son buenas, las llama malas, y cosas que son malas le dice que es buena. Entonces partamos mejor de esa premisa y no de la premisa de que ya nací con la verdad. No. Por lo tanto, tenemos que estar claros, hermano, que Jehová, cuando dice, nos ha hecho errar de los caminos, no, es que nos entregó nuestro corazón duro, porque hemos sido reporfiados. Hemos sido porfiados, hermano, hemos sido porfiados en nuestro matrimonio, hemos sido porfiados en nuestra familia, hemos sido porfiados en nuestro trabajo, hemos sido porfiados en cada lugar donde vamos, y creemos nomás muchas veces lo que nos conviene creer, o que somos flojos y no queremos investigar más allá. Hoy, hermano, se necesita la palabra profética de cada uno de los que aquí estamos. Y palabra profética es levantarse en la luz de la Biblia, de la Escritura, para dar una respuesta. Gloria al Señor. Santiago 1:13-17, la versión internacional, dice así, se los leo, dice, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. O sea, si yo no sé algo, hermano, que debiera saber, es mi responsabilidad. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Gloria al Señor. Hay una verdad absoluta y esa está en Dios. Y Jesús abrió el camino para que nosotros podamos tener acceso a la palabra de verdad, que es Cristo Jesús. Gloria al Señor. Entonces, erráis porque ignoráis, dice la Biblia. ¿Y qué es ignorar? Bueno, vamos a tener que dejar un poquito más claro acá. Viene del latín ignorare, pero hay una raíz que es bastante interesante, que es del griego, que se trata del saber, o sea, es no saber. La ignorancia es falta de conocimiento sobre una cosa, pero en un ser capaz de conocer. Yo no podría decir que mi amada nietecita es una ignorante, ¿ya? Al contrario, cuando la veo y le miro los ojos, me encanta y digo yo, ¿por qué ella no sabe? No sabe ni nada de lo que está pasando, ni lo que vive. Sabe de la leche, sabe del cariño, de las risas, eso sabe nada más, ¿ya? Y eso a todos nos enternece y como que nos aliviana, ¿cierto? Ver un niño, porque uno es tanta pureza, pero ellos no son ignorantes. Ignorante es una persona que pudiendo saber, no sabe. Ese es un ignorante. Y ese es el que se refiere el Señor aquí en su palabra a nosotros, ¿ya? Que es capaz de conocer sobre una cosa y no tiene ese conocimiento. Bueno, pero al contenido concreto de lo que es la ignorancia, lo que es un ignorante, significa no saber algo determinado frente al conocimiento de otras muchas cosas o tener un conocimiento imperfecto. Wikipedia, ¿ya?, nos ayuda bastante en esto. Entonces dice un conocimiento imperfecto. En este sentido es donde el concepto de ignorancia adquiere toda su dimensión en su referencia al conocimiento. No se trata entonces de una ausencia, sino de una carencia, o sea, de una falta. Una falta de o de una imperfección respecto de un conocimiento adecuado. O sea, nosotros necesitamos tener un conocimiento, pero adecuado. ¿Y cuál es el adecuado? La palabra del Señor. Me llama la atención una parte que escribió Ortega y Gasset que dice, el hombre necesita saber, percibe desesperadamente que ignora. Esto es lo que conviene analizar. ¿Por qué al hombre le duele su ignorancia? ¿Cómo podía dolerle un miembro que nunca hubiera tenido? Y nos preguntamos, ¿me duele mi ignorancia? Pregúntate a ti mismo, ¿te duele tu ignorancia? Ojalá, hermano, que nos duela. Y si nos pidámosle al Señor, porque cuando nos dejemos ver, Dios nos muestre que nos falta y nosotros vamos, Señor, me falta, me duele, porque estoy mal. Quiero ser... dar la luz al mundo, pero no conozco más. Entonces, ¿quién es ignorante? Santiago 4:17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, vamos a ser condenados, hermano, porque está la palabra, y si no la conocemos, vamos a ser condenados. Entonces, hay una ignorancia necesaria, ¿ya? Necesaria para poder recibir la sabiduría. ¿Cuál es la que reconocemos, ¿cierto? Esa es la ignorancia que necesitamos entender. Como bien decía Sócrates, y en otro momento se lo he compartido, que él decía que habían tres tipos de ignorante. Uno, el que no sabe, ¿ya? O sea, la guagua, ¿ya? El niño, no sabe. Otro, el más peligroso, el que afecta a todo el mundo, que el que cree que sabe, pero no sabe. Porque anda repartiendo conocimientos que no están bien, que no son correctos, que no ha profundizado, que no ha analizado, que no ha sido empático, no se ha colocado en el lugar de los demás para comprender. O sea, el que sabe, el que cree que sabe, pero no sabe, es el más peligroso. Es el tipo de ignorante más peligroso. Pero viene el tercero. El que sabe, que no sabe. Y es el que habla la palabra. Si alguno tiene falta de sabiduría, me di cuenta que me falta sabiduría de Dios. Perdón, Señor. Pídala a Dios porque le va a dar abundancia. Pero primero tiene que reconocer que no sabe. Tiene que estar consciente que no sabe. Entonces, ese hermano va a ser bendecido. Y Dios va a derramar una tremenda sabiduría sobre su vida. Así que se refiere al que teniendo la oportunidad de aprender, no lo hace. Ese es pecador. Entonces, el ignorar es un acto voluntario. No olvidemos entonces que Dios nos está llamando a conocer, pero adecuadamente. Y la única manera es por medio de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Conocimiento, poder de Dios. Es esa dupla. Erráis porque ignoráis ya las Escrituras y el poder de Dios. Hermano, Dios te nos ha dado una maravilla, las Escrituras y el poder de Dios que está en Cristo Jesús. Pongámonos de pie, hermano, y vamos entonces humildemente delante de la presencia del Señor.